Bienvenidos una vez más, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Romanos 2:1-3 habla de una idea que usted tiene que leerse un poquito también del libro de Romanos, los primeros capítulos, para ir entendiendo, porque no hay mucho tiempo para dar ese concepto. Pero Pablo está hablándole a los gentiles. Es que le está hablando a los gentiles, los ha colocado muy bajo, y luego les va a hablar a los judíos, y yo creo que los coloca a los niveles. Y de esto habla aquí justamente estos versículos del 1 al 3, capítulo 2, de la situación que ambos grupos de personas, unos que se creen los hijos de Dios, fieles, y los otros que son gentiles, pecadores. O sea, aquí nivela a los judíos con los gentiles. Y aquí viene a ver, vamos a ver la condición que él coloca entre judíos y gentiles. Ya. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Fíjate. Y aquí empieza, porque está hablándole prácticamente a los judíos, porque el judío se decía cristiano, genuino, adorador de Dios, tenía todas estas tradiciones, eran descendientes de Abraham, etcétera, etcétera. Agreguémosles todos los títulos que quieran, pero dice, tú eres inexcusable, quien quiera, y esa palabra la voy a hacer resaltar, porque tú decías, quien quiera que seas tú, o sea, cualquier persona que sea, sea judío, no judío, gentil, grande, lo que seas, pues en lo que juzga a otro, te condenas a ti mismo. ¿Qué dice el versículo 2, que es el otro texto? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Aquí Pablo está haciendo una advertencia bastante fuerte, que podemos catalogarnos a nosotros mismos como cierto nivel de acercamiento a Dios. Pero él está tratando de decir que los que practican tales cosas son dignos de muerte, en realidad, en el versículo 32, que lo menciona allí en el pasaje anterior que habíamos visto. Y después hay un pensamiento acá que él relaciona esta situación con un tema de que hay una necesidad de buscar la salvación, la revelación, la justificación en Dios y no en nosotros mismos. Porque ellos están tratando, según Pablo, de justificarse. Pero eres inexcusable, no tienes razón para justificarte, porque quien se justifica no es uno, sino Dios es el que lo justifica, Dios es el que da la aprobación. Y si tú tienes necesidad de alguna ayuda externa e interna, lo que sea, Dios te la va a entregar para que te presentes como justo ante Dios, pero no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Es interesante ese razonamiento que aquí está presentando Pablo. Fíjate que incluso en el versículo 17 él dice, aquí tú tienes el sobrenombre, fíjate, de judíos, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y el siguiente dice, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurta. Y entonces uno dice, vaya, vaya, cómo trató a los judíos Pablo, porque primero trató a los gentiles bastante mal, pero a ellos lo está tratando, parece, en su propio terreno, y le está diciendo, sí, ustedes tienen todo, es peor porque ustedes tienen la verdad y no la practican. Es interesante lo que dice Martín Lutero en su comentario sobre Romanos. Dice, después de que el apóstol ha demostrado que todos los paganos son pecadores, ahora muestra, de manera especial y más enfática, que también los judíos viven en pecado, sobre todo porque obedecen la ley exteriormente, es decir, según la letra y no de acuerdo con el espíritu. Aquí está claramente haciendo ver a los judíos que ellos no estaban muy por encima de aquellos a quienes ellos mismos condenaban, puesto que ellos, teniendo el conocimiento, hacían lo mismo y a veces cosas peores. Claro, si tú recuerdas, el judío era muy asiduo a entender la letra, porque Lutero de alguna manera lo dice, la letra del no hay que hurtar. Pero cuando Dios dijo eso, ¿qué sentido tenía? ¿Cuál era el espíritu que había detrás de eso? Porque algún argumento aparece, bueno, y la ley va a estar en el cielo, si en el cielo no va a haber hurto, no va a haber pecado, no va a haber nada, no necesitamos la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Eso es lo que quizás nosotros vamos a tener que entender, estos conceptos. Porque los propósitos de la ley es mostrar el amor a Dios y el mostrar el amor al prójimo. Y mientras mostremos el amor a Dios, tenemos que hacer su voluntad y también la voluntad de Dios para mostrar amor a nuestro prójimo. Y mostrando amor a nuestro prójimo, ninguna de esos mandamientos o esos mandamientos que están dedicados al ser de relación entre los seres humanos van a existir, porque el amor va a ser supremo. Es una relación espiritual realmente y no es una relación de frases, una relación de ley, de escritura, de palabras, sino de una relación muy espiritual con Dios. Por eso es que es fuerte lo que Pablo está diciendo. Judíos y gentiles están en la misma condición prácticamente, están separados de Dios. Yo estoy pensando y sigo en la idea, ¿cómo habrán tomado esta carta cuando llegó y se leyó? Y se leyó a la concurrencia. Y prácticamente estoy imaginando que muchos eran judíos que estaban escuchando. Oye, mira, recordemos lo que dice Pablo de nosotros. ¿Recuerdas lo que dijo Esteban? Esteban le estaba diciendo una gran verdad. Y en lugar de haber hecho ellos un examen de conciencia y haber reconocido, las emprendieron contra Esteban y lo apedrearon y lo mataron por haber dicho lo que dijo, aunque era una verdad. Aunque los estaba tratando de hacer recapacitar sobre su propia vida. Entonces, la verdad es que no nos gusta que nos digan las cosas claras, no nos gusta que nos muestren nuestra condición. Preferimos que nos digan cosas agradables. Recuerda cuando en la antigüedad se decía a los profetas, no profetícenos mentiras, díganos cosas halagüeñas, no nos digan la verdad. O siempre decían, oye, tú siempre vienes con cosas extrañas. El rey que le dijo al profeta que él siempre profetizaba cosas malas. ¿Y cómo quería que le profetizaran cosas buenas si él era malo? Si su forma de actuar no era la que correspondía. Bueno, amables oyentes, vamos a seguir conversando mañana. Que el Señor los bendiga. ¿Con qué frecuencia, aunque sea en su propia mente, condena a los demás por cosas de las que usted mismo es culpable? Si presta atención a lo que Pablo escribió aquí, ¿cómo puede cambiar? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.